Pero bueno, estamos en comunicación telefónica con nuestro amigo, politólogo, analista internacional y también miembro del programa Senda, Periodismo Insurrecto, que es Ángel Molina, para charlar un poco sobre, bueno, lo que pasó a partir de un informe que hizo Tomás Méndez, el periodista de C5N, denunciando el rol del Estado de Israel en esta posible también vinculación del surgimiento del COVID-19 o también de cualquier guerra bacteriológica como un Estado que podría fabricar estas herramientas, estas armas para, bueno, instalar el virus en determinados lugares. Pero bueno, estamos hablando con Ángel Molina. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Bueno, a partir de este hecho, que no sé si vale la pena a lo mejor hablar un poco, pero lo que sí vimos fue una intervención activa de la DAIA, de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, de fuerte intervención, sobre todo sobre el canal por un lado, sobre el periodista y también sobre el Estado. Sí, sin lugar a dudas. Y también, obviamente, la manipulación posterior de los medios para transmitir, digamos, con mayor énfasis esta idea de que lo que se comunicó a través del programa de Méndez fue un mensaje antisemita. Yo textualmente te leo la partecita que comentó Méndez y después te comento un poco cómo está reproducido en los medios de comunicación. Méndez decía, es realmente impactante cómo los ricos del mundo, los que están por encima de los Estados Unidos, que nacieron allí, otros en Israel y otros en Europa, son los verdaderos dueños de la vida y han generado este virus. Vos fíjate que la mención a Israel aparece acá, mencionada además de Estados Unidos y Europa. Gente que nació él, dice efectivamente Méndez, ¿no? Ni siquiera dice que fue un experimento israelí, ni siquiera, no, dice gente que nació él, son los dueños. Si vos tratás de recuperar en estos días lo que dijo Méndez desde los medios de comunicación, hay un recorte de esta expresión, y dice, los ricos del mundo que nacieron en Israel son los verdaderos dueños de tu vida. Eso es lo que vos vas a encontrar desde Clarín hasta Página 12, pasando por La Nación, el recorte para hacer ver efectivamente que estamos frente a declaraciones claramente anti-israelíes. En primer lugar, es obvio que lo que dice Méndez es bastante más amplio que esto, digamos, no se circunscribe, ni mucho menos. Fíjate que menciona Europa, Europa, decenas de países conforman este continente. Esto no parece haber indignado, lo de Estados Unidos tampoco. La Perdón, mención, ahí la mención. te hago un parate ahí, Ángel, porque yo buscando hoy, cuando estábamos acá con Hernán produciendo, no pudimos ver, no está el video de las redes sociales, el video de este informe o de lo que dice Tomás Méndez. ¿Eso se sacó de las redes sociales Sí, o...? sí, sí. Sí, Claro. hasta ayer circulado y ya es mucho más difícil encontrar el audio completo o el informe completo. Ahí va. La línea que sigue, que uno puede criticar o no, eso ya está en criterio de cada uno, la línea que sigue Méndez es una línea que se leyó y se escuchó en otros espacios, hasta el punto que una revista como Nature tuvo que salir a aclarar, entre comillas, algunas publicaciones previas. Parte de la idea de que en el 2014 aproximadamente hay una serie de experimentos manipulados, obviamente, con un tipo de coronavirus, que no sería, dice la revista Nature, el coronavirus que nos afecta actualmente. Y a partir de eso, que esta prestigiosísima revista científica publica en su momento, hay toda una línea que se suele calificar rápidamente de conspirativa. Y dice que bueno, que a partir de esos procesos de manipulación se genera un coronavirus de laboratorio que sería un poco lo que estamos viviendo. Eso lo mezcla, lo cruza con un hecho absolutamente comprobable, porque están los videos de las declaraciones, fue un evento casi públicamente anunciado, que fue el evento 201, que se lleva a cabo el año pasado, en octubre del 2019 en Nueva York, que es el simulacro de una especie de pandemia también generada por un coronavirus. Es así, se junta una serie de expertos en negocios, en gobiernos y en salud, que simulan cómo respondería el mundo ante una pandemia, ¿no? Esto no es parte de ninguna teoría conspirativa, está el evento, tiene su página en internet, estuvo financiado por el Centro Johns Hopkins, por el Foro Económico Mundial y por la Fundación de Bill Gates. Ellos organizan este encuentro, imaginan, y es interesante esto, imaginan una pandemia también de coronavirus, donde el virus, es decir, murciélago, pasa al cerdo y del cerdo a los humanos, para tratar de evaluar, por lo menos hipotéticamente en octubre del 2019, cuál sería la reacción del mundo, de los líderes y de las instituciones, frente a una pandemia que ellos calculaban podía llegar a cobrarse la vida de 65 millones de personas en todo el país, ¿no? Este fue el ejercicio. Lo que hace Méndez es cruzar todas estas cosas y establece una línea de interpretación que lo lleva a concluir de que esto en realidad es parte de un proceso, si se quiere, de ensayo y error de técnicas de control, ¿no? Lo que indignó no fue lo de, nadie salió a desmentir lo del evento 201, porque es una cosa absolutamente pública y bastante llamativa, aunque poco fue cubierto. Lo que indignó a la DAI, a la AMIA, y toda una serie de seguidores genuflexos, es precisamente la mención a Israel. Y acá esto nos sirve a nosotros para analizar otras cuestiones, más allá de esto específicamente, ¿no? El rol, y esto lo hemos comentado varias veces, de herramienta disciplinadora del Estado de Israel en Argentina, de estas dos instituciones, una comunitaria y otra lisa y llanamente defensora de la posición oficial del Estado de Israel, que es como la ADAIA y la AMIA, ¿no? La AMIA históricamente había asumido este rol de denuncia, ahora es un tándem que funciona perfectamente en los ámbitos judiciales, que cuenta con el respaldo también de, entre comillas, la progresía gubernamental en muchos sentidos, y que se manifiesta no solamente en estas instancias, sino en otras bastante más preocupantes. Si a vos te parece, hacemos una revisión de algunos acontecimientos llamativos y para que lo pongamos en perspectiva, ¿no? Recuerden siempre, esta denuncia, este escándalo que parece general del gobierno, hasta el punto que hoy en la página del gobierno argentino hay un descargo firmado por Emmanuel Tahub en nombre del INADI y en nombre también del gobierno argentino contra las declaraciones de Méndez, fue la mención de personas que nacían en el Estado de Israel. Ese es lo indignante en la línea argumental, y a partir de ahí ellos elaboran toda una serie de secuencias para vincular esto con lo peor de las experiencias nazis, con lo peor de las experiencias de persecución de la comunidad judía en la historia de la humanidad. Un discurso bastante trillado dentro de quienes defienden a rajatabla el Estado de Israel. Si nosotros hacemos un poquito de repaso, este rol de la DAI y de la AMIA como censores de las expresiones en Argentina, en los últimos años se ha agudizado mucho, y hemos tenido en el gobierno anterior un momento especialmente denso, que fue precisamente la detención de los hermanos Salomón, ustedes recordarán, dos chicos jóvenes acusados de manera anónima, y esa denuncia anónima es tomada por la DAIA y la AMIA, y la AMIA la presenta a la justicia argentina, y estos chicos son detenidos y pasan meses en prisión por supuestamente hacer apología del terrorismo. ¿Cuál era la apología que hacían? Tenían un imán en su heladera con la cara del líder de Hezbollah. Eso era todo, ¿no? Obviamente, cualquiera que tenga dos neuronas conectándose sabe que esto no tiene nada que ver con algún interés real de desactivar nada por parte de Israel en Argentina, sino de empezar a actuar como agente inhibidor de cualquier expresión crítica. Es decir, toman a dos sujetos, no referentes de la comunidad, dos sujetos X, que tienen poco peso comunicacional en sí mismos, pero que sirven como caso aleccionador, para empezar a ejercer dentro de las propias comunidades un profundo proceso de autocensura, teniendo en cuenta que del otro lado el Estado va a actuar definitivamente a favor del Estado de Israel y de cualquier denuncia que desde estos sectores se origine en defensa de sus intereses. Okay. El caso de los hermanos Salomón es significativo porque obviamente los muchachos quedan libres, pero no hay ninguna disculpa oficial, no hay intervención alguna del INADI, porque efectivamente esto tiene que ver con un caso clarísimo de discriminación por pertenencia a una colectividad religiosa. el INADI no actúa para nada, no actuó durante el gobierno de Macri, no actuó durante el gobierno de Fernández todavía, y había un hecho que estábamos esperando fundamentalmente. Sabemos que en este proceso de operar el silencio, de estructurar el silencio ante las críticas contra Israel, un elemento que utilizó el gobierno anterior, también para congraciarse con Israel y con Estados Unidos, esto es explícitamente dicho por sus funcionarios, fue declarar a Hezbollah organización terrorista. Este hecho es especialmente sensible porque estamos hablando de una organización política, la única en el mundo árabe que ha conseguido expulsar a los israelíes de las zonas que ocupaban ilegalmente. Al hacerlo, obviamente lo que están garantizando es que cualquier crítica que en Argentina hacia el Estado de Israel, pero que además recupere la experiencia de Hezbollah en el sentido de reconocer las virtudes de un proceso de resistencia, sea inmediatamente calificada como una manifestación dentro del orden delictivo, ¿no? Y empieza a operar así la maquinaria de silenciamiento a las críticas del Estado de Israel. Esperábamos que efectivamente el gobierno actual levantara esa definición de Hezbollah como organización terrorista. Eso no se produce nunca. De hecho, el primer intento de Federic, de la ministra, había sido anunciar que sí se iba a levantar porque no tenía nada que ver con la realidad ni local ni internacional. Inmediatamente en el poder consideran, y esto lo hace explícito el propio Felipe Solá, de que no es conveniente para la Argentina hoy quitar a Hezbollah de las organizaciones terroristas y que sería contraproducente por los efectos negativos. ¿De qué estamos hablando? Obviamente estamos hablando de las presiones y del poder que tiene sobre ciertas áreas de la política argentina el peso de la embajada norteamericana y de la embajada israelí. Si nosotros cruzamos... Sí, perdón. No, sí, lo pienso cuando hablás de esta situación que se dio con respecto al Hezbollah, de esta iniciativa que tiene la DAIA, a partir de informes que hacen y de conceptualizaciones que hacen con gente de la academia, que no son necesariamente de la comunidad, sobre el nuevo, ellos le llaman como el antisemitismo moderno, que es vinculado a lo que es el Medio Oriente, y sobre todo a los que defienden la causa palestina, en particular, por ejemplo, el BDS, el movimiento este de boicot, desinversión y sanción que se da a escala global, ellos lo consideran, como una... Digo, a ver, ellos, la DAIA y la AMIA, junto con el Estado de Israel, y un montón de estados-nación, como una organización antisemita. Claro, hacia donde avanza, y es el objetivo, esto lo dijeron públicamente en las reuniones mantenidas con el actual gobierno nacional, lo que apunta efectivamente las entidades, tanto la DAIA como la AMIA, es que el gobierno considere de la misma manera las manifestaciones antisionistas como manifestaciones antisemitas, y por lo tanto puedan ser, al mismo tiempo, condenadas penalmente. Uh-huh. Es decir, avanzamos muchísimo más allá de esta parodia de ataque antisemita que se montó alrededor de las declaraciones de Méndez. A lo que vamos es a silenciar cualquier expresión que critique al sionismo como ideología colonial, al sionismo como ideología del apartheid, al Estado de Israel como encarnación de esa política materializada en un Estado expansionista, garantizada ese castigo, garantizada esa estigmatización a partir de las leyes argentinas. O sea, va a ser las leyes argentinas las que garanticen en el ámbito interno ese control sobre el pensamiento hasta el punto tal que nosotros no podamos establecer una línea definitivamente clara entre antisemitismo y antisionismo que permita denunciar sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos palestinos y árabes llevadas a cabo permanentemente por el Estado de Israel. Hacia ahí vamos. Y este tipo de acciones están orientadas a sensibilizar, ¿no? A sensibilizar y a ir preparando a la población argentina para que el paso del antisemitismo hacia el antisionismo como figura penalmente sancionable parezca como algo natural, ¿no? Me parece que es un poco para entender la sobreactuación alrededor de lo de Méndez, tiene que ver con esto. Si no se entiende efectivamente por qué tamaña puesta en escena, cuando en otros casos mucho más duros, y estoy pensando por ejemplo en el caso de las durísimas declaraciones de Salinas con respecto al atentado a la AMIA, la comunidad decidió que era mucho más prudente para que no se conocieran estas líneas de investigación, simplemente llamarse silencio. Acá, si hubiesen hecho lo mismo con el caso de Méndez, nadie estaría hablando hoy ni siquiera del programa, a lo mejor esto hubiese pasado inadvertido. No, esta sobreactuación tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Sensibilizar a la población para avanzar sobre un proyecto explícitamente expuesto por ellos a los pocos días de asumir el gobierno de Fernández, de que el gobierno argentino considere ilegal, que considere digno de ser sancionado penalmente, cualquier opinión contraria al sionismo como ideología colonizadora y como ideología del apartheid. En este contexto, ¿cómo podemos pensar, bueno, aquel viaje que hoy parece que fue hace mucho, digo, pero este viaje que hizo el presidente Alberto Fernández con algunos dirigentes y funcionarios del gobierno a Israel, y encontrarse con Netanyahu? Los primeros viajes, siempre, cualquier instancia presidencial, el primer viaje define de alguna manera, el primer viaje al exterior, por dónde va a pasar la política exterior de ese país, qué se está priorizando. Nosotros si hacemos análisis de coyuntura sobre gobiernos y sus primeras acciones, lo primero que se ve es a dónde viajó en su primera posibilidad de hacerlo al extranjero. Recordemos cuando asumió Fernández, decían seguramente el primer lugar donde va a viajar es México para apuntalar la cuestión latinoamericana, para consolidar los espacios, entre comillas, progresistas de América Latina. No, el primer viaje lo hizo Israel, y esto es especialmente significativo. Con eso nosotros tuvimos perfectamente claro que algunas líneas que venían del gobierno anterior no solamente iban a continuar en este, sino que se iban a reforzar. Cuando nosotros veíamos a periodistas de La Nación, obviamente también tenemos periodistas locales nefastos, algún par también en el diario La Capital, que no voy a mencionar porque no merecen ni la promoción, que estaban absolutamente rebosantes de alegría ante lo que significaba que el presidente Fernández estuviese en Israel, y con todo lo bueno que eso le iba a traer en sus relaciones, esto fue dicho explícitamente así en los medios de comunicación, en sus relaciones con Occidente. Así que te imaginarás las perspectivas que tenemos nosotros. Las perspectivas son poco alentadoras. Para que nosotros tengamos una idea, mira, este es un dato que me pareció interesante cuando veíamos la sobreactuación alrededor de lo que dijo Méndez. ¿Qué tendríamos que hacer quienes, como vos dijiste hace un ratito, defendemos la causa palestina? ¿O qué tendríamos que hacer quienes hemos visto cómo sistemáticamente desde los medios de comunicación se estigmatizó a la comunidad islámica en Argentina sin que institución alguna de derechos humanos en el ámbito gubernamental haya movido un solo dedo? Recordemos, para que ustedes tengan en cuenta las cosas que se han soportado desde otros espacios, ¿no? Que cuando se acusa a musulmanes de haber llevado a cabo el atentado a la AMIA, se utilizó el argumento de haber encontrado un dedo inhallable, obviamente, pero un dedo que tenía callos. Esto se dice en la prensa de la época. El dedo tenía callos y era como de tez oscura, por lo tanto se suponía que era un árabe musulmán. Ese tipo de ridiculeces abundan. Nosotros pasamos de eso, que tiene algunos años, a los comandos iraníes operando con musulmanes locales de Elisa Carrió. Y no he visto a ninguno de los medios espantado por lo de Méndez saliendo ni siquiera a señalar tamaña estupidez salida de una funcionaria pública. Nosotros sí tenemos que soportar estas sobreactuaciones que claramente tienen una orientación, claramente tienen un objetivo, y ese objetivo fue explícitamente comunicado en su momento por los funcionarios de la DAE y de la AMIA, que es estipular una equivalencia entre antisemitismo y antisionismo que blinde en Argentina, gracias a sus leyes, a las leyes argentinas, que blinde cualquier crítica contra el Estado de Israel. Es terrible, esperemos que no vayamos, no parece que nada indica todo lo contrario, pero que no vayamos hacia lo que sucede en muchos países de Europa, que, bueno, como vos decís, se los criminaliza y se los judicializa a los que levantan la voz contra un modelo político, un modelo ideológico de colonización y de apartheid como es el Estado de Israel. Y sería gravísimo en una situación futura que suceda eso, sería muy grave. Ya lo hizo Francia y Canadá está en la misma sintonía. Fíjense qué interesante, ¿no? Canadá, el presidente que aparece como la encarnación de la progresía mundial, una figura que seguramente le encantaría a otras figuras locales poco felices como Donda, este señor que hace mensajes en distintas lenguas, para los pueblos originarios canadienses, para los musulmanes canadienses. Es un señor que no tuvo ningún inconveniente con apoyar políticas nefastas en el ámbito internacional y de control interno, como la equiparación entre